Esfuérzate y adelante debes sonreír, y los cielos te abrirán para los que están llenos de gloria y con mucho poder. Cristo nos viene a buscar, y los cielos se abrirán para los que llenos de gloria y con mucho poder, Cristo nos viene a buscar. El diablo aparece pronto, debes tú luchar. Escrito que lo combate, él sí te guiará. A la presencia de Cristo todos gritarán. Eres el mismo de siempre y no cambiarás. Eres el mismo de siempre y no cambiarás.